Buenas tardes, amada Iglesia GEC. Bienvenidos a todos nuestros amigos y hermanos que nos acompañan en esta oportunidad y a todos aquellos que se fueron sumando a la transmisión en medio de la alabanza. No hay lugar más alto que estar al lado de los pies de nuestro Señor. ¿Amén? ¿Sí? ¿Lo crees? Sí, yo quiero en esta tarde darle gracias, gracias, muchas gracias al Señor por permitirnos estar una vez más juntos, todos juntos en la casa del Señor. Y qué lindo fue ese momento donde pudimos abrazarnos y esa frase de contagiarle el abrazo ahí, un abrazo de cariño, entusiasmarlo a alguien. ¿Cuántos pudimos? Bueno, algunos fueron llegando después, pero recibí ese abrazo de parte de cada uno de nosotros y a los que están en la transmisión que no nos pudieron abrazar, también extendemos este abrazo también para ustedes. Es maravilloso el poder estar en la casa del Señor. Él es digno de ser alabado, digno de ser reconocido, de ser exaltado, de ser admirado, pero también digno de ser escuchado. ¿Sí? Reconocemos que nuestro Señor es soberano, debiera ser el soberano de nuestras vidas, y rogamos que su palabra, que siempre es vigente, transformadora, que nos cambia, que en esta tarde nos pueda iluminar, nos hable, ¿sí?, y pueda producir fruto en nuestra vida también. Y como cada miércoles de oración, después de la reunión vamos a estar juntándonos, ¿sí? Seguramente los que no han podido estar acá se van a poder estar sumando en los grupos de oración, y los que estamos aquí vamos a estar orando unos por otros, ¿sí?, agradeciendo al Señor por lo que Él ha respondido, cómo Él ha respondido en esta semana a cada una de nuestras peticiones. El Señor ha obrado en tu vida. Ah, no me convencieron mucho. Ha obrado en tu vida en esta semana. Él ha sido tu proveedor, tu sanador. Él es el que te ha levantado, el que te ha sostenido. Por supuesto que sí. Y quiero pedirte en especial en esta hora, cuando termine el mensaje, que podamos estar orando y tengamos presente a la familia Arriola, ¿sí?, pidiendo a nuestro Señor que traiga fortaleza, consuelo, ya que en el día de ayer hemos despedido a nuestro querido hermano Fabián Arriola, sí, él ha partido a los brazos de nuestro amado Señor, y tenemos esa esperanza, que algún día todos aquellos que hemos creído en Él como Señor y Salvador, tenemos la esperanza de volverlo a ver en la patria celestial, como dice el apóstol Pedro, sí, esa es nuestra esperanza, verlo nuevamente, vernos algún día con aquellos seres queridos que han creído en el Señor como su Señor y Salvador. Yo espero que sea tu esperanza también en esta tarde. Y quiero anunciarte que a partir del próximo sábado, ¿cuántos faltan? 3 días, ¿sí? 72 horas, vamos a estar compartiendo con los 412 una serie que es una charla, debate sobre los siguientes temas que hacen a la realidad de los jóvenes, que pueden, de algunos de los que vamos a tratar es religión, sexualidad, género, aborto, política, ¿sí? Y no solamente está dirigido para que puedan venir los 412, como dijimos el domingo, sino que pueden venir todos los mayores, ¿sí?, de 18 años, pueden estar participando. Va a ser un momento muy lindo, ¿sí?, el que vamos a poder compartir, donde vamos a adquirir herramientas, ¿sí?, para nuestra vida, pero también para el ministerio que estamos desarrollando. Va a ser también herramientas para la vida de tus hijos, ¿sí?, si no es hoy, porque son muy chicos, va a ser una herramienta para más adelante también. Así que todos aquellos que quieran participar, va a ser en el horario del 4:12, a partir de las 20:30, todos están invitados para poder participar. Esto nace también de una charla, debate que también se dio con un líder muy conocido, ¿sí?, que está en una plataforma de streaming, ¿sí?, y a partir de ahí también nosotros queremos dar respuesta a esos temas que son tan importantes. Y en esta tarde continuamos con esta serie que habíamos arrancado la semana pasada, Viviendo a la manera de Cristo. Y el título de la reflexión en esta tarde es Guiados por el Espíritu Santo. ¿Usted es guiado por el Espíritu Santo o quiere ser guiado por el Espíritu Santo? Vamos a ver algunas cosas para tener en cuenta en esta tarde. Podemos ver en el Evangelio de Lucas, ¿sí?, en el capítulo 4, versículo 1, cómo Jesús mismo se dejó guiar por el Espíritu Santo. Jesús, lleno del Espíritu Santo, se dejó guiar por el Espíritu Santo. Y se dejó guiar en un momento muy particular, cuando fue llevado al desierto, cuando iba a ser tentado por Satanás. Y dice así, verso 1, Jesús, Entonces Jesús, lleno del Espíritu Santo, regresó del río Jordán y fue guiado por el Espíritu en el desierto. Si el mismo Jesús necesitó ser guiado por el Espíritu Santo, ¿cuánto más nosotros necesitamos ser guiados por Él? Y como leíamos la semana pasada, el apóstol Juan, en su primera carta, en el capítulo 2, verso 6, dice: los que dicen que viven en Dios deben vivir como como Jesús vivió. Si decimos que tenemos a Jesús en nuestra vida, si decimos que estamos en Dios, debemos vivir como Jesús. Aquellos que decimos ser cristianos, debemos vivir como Él. Los demás debieran ver a Jesús en nuestras vidas. Cuando estamos en casa, cuando estamos haciendo las compras, cuando salimos por ahí a hacer algún trámite, debieran ver a Jesús en nuestra vida. Debieran ver a Jesús en nuestros trabajos, en nuestras conversaciones, en los chistes que hacemos, de los temas que hablamos. Debieran ver a Jesús en las universidades donde estudiamos, en la facultad, en la escuela. Debieran ver a Jesús en todo momento. También debieran ver a Jesús aquí dentro de la iglesia, en el templo. Así escribe en su carta el apóstol Pablo a la iglesia en Galacia. Vamos a tomar tres cosas importantes de lo que nos dicen estos cuatro versículos. Dice así, un pasaje que es muy conocido, ¿sí? Algunos ya lo saben de memoria, quizás por el discipulado 1, lo vamos a ver en otra versión, pero dice lo mismo, dice: en cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, ahí dice alegría, gozo, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad, bueno, esta palabra que en otras versiones dice templanza, que es dominio propio o control propio, dice: no existen leyes contra estas cosas. Versículos 24 en adelante dice: los que pertenecen a Cristo Jesús han clavado en la cruz las pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa y lo han crucificado allí. Ya que vivimos por el Espíritu, sigamos la guía del Espíritu en cada aspecto de nuestra vida, no en algunos. No, a veces somos selectivos, como vamos a ver en un momento, en todos los aspectos de nuestra vida. No nos hagamos vanidosos, ni nos provoquemos unos a otros, ni tengamos envidias unos de otros. Oramos para que la palabra del Señor nos hable en esta hora. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias te damos, Señor, por este tiempo donde hemos podido reconocer tu nombre, Señor, alabarte, honrarte, Señor, poder ofrendar, Señor, nuestras voces a ti, Señor, levantar honor y gloria a tu nombre. Señor, gracias porque también, Señor, hemos venido con el deseo de escuchar tu palabra. Gracias, Señor, porque podemos leerla y lo podemos hacer en libertad. Y una vez más, como decía, podemos estar juntos, Señor, para escucharla. Señor, te pedimos que esta palabra dé fruto en la vida de cada uno de nosotros, en el que tengo delante, el que tengo atrás, Señor, el que tengo a mi hermano que tengo al costado, a la derecha, a la izquierda, Señor, tú también bendíceles en esta hora, Señor, con tu palabra. Te lo pedimos, Señor, en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén y amén, amén. Cuán clara es la palabra de Dios, confirmando que todos aquellos que hemos recibido a Cristo contamos con el fruto que es el mismo Espíritu, que es el mismo Espíritu Santo produce en nosotros, ¿sí? El fruto del Espíritu, como lo hemos leído. Son 9 características del carácter de Cristo que deben estar en nuestra vida. Lo repasamos: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. 9 cualidades, no solo para memorizarlas, sino más bien para poder vivirlas, para poder aplicarlas. Como ya me ha escuchado decir en varias oportunidades, no es una verdulería donde yo puedo elegir, ¿sí? Hoy fui a la verdulería y elegí algunas cosas que me quería llevar, así que no es una verdulería donde tengo 3 kilos de gozo, pero medio kilo de paciencia, o 5 kilos de amabilidad, pero 1/4 de dominio propio, sino no es por kilo, ni son distintos frutos, es el fruto del Espíritu Santo. En todo caso, podríamos llegar a verlos como gajos de una fruta, ¿sí? Los cuales debiéramos desarrollar de forma pareja. Y como el mismo apóstol afirma, no hay ley, no hay límite en esto de los frutos, dice, en esto del fruto. Nadie le puede decir a usted, tranquilo, despacio, está amando demasiado, póngase un límite, ¿sí? O que le diga a usted, usted se está pasando de fe. ¿Escuchó alguna vez que le digan eso? Usted, cálmese, tiene demasiada fe. Usted está amando demasiado a alguien. Usted tiene que limitar su paciencia, ¿eh? Controle su gozo o no se sobrepase el nivel de dominio propio. ¿Escuchó a alguien? Bueno, no lo va a escuchar, por lo menos en esta iglesia no va a escuchar que alguien le diga eso, sino que no hay límites, no hay ley. El fruto del Espíritu es la contrapartida de lo que viene hablando este pasaje anteriormente. Viene hablando de las obras de la carne, aquellos impulsos que pertenecen a nuestra vieja naturaleza, aquellas cosas que hacíamos antes de conocer a Cristo. ¿Y qué era lo que hacíamos? Pleitos, iras, discordias, vivíamos en envidias, en inmoralidades, todas aquellas cosas que van en contra de los propósitos de Dios. Y eso sí requieren ser frenados. Contra eso sí debe haber una ley, ¿sí? Deben ser quitados, abandonados y, como dice el pasaje, algo muy claro, deben ser crucificados en nuestras vidas, deben ser crucificados en la cruz, clavar en esa cruz esas pasiones, esos sentimientos egoístas, esos malos deseos, para nunca más volver a sacarlos de la cruz, para nunca más desclavarlos. Por eso, en esta tarde, vamos a ver a continuación algo que se desprende del pasaje. Tres características de aquellos que somos guiados por el Espíritu Santo para vivir como Cristo vivió. Si usted quiere vivir como Cristo vivió, tengamos en cuenta estas tres características. En primer lugar, una muy obvia, debemos ser guiados por el Espíritu Santo. Como decía el pasaje, ¿no?, que leíamos, Jesús, lleno del Espíritu Santo, fue guiado en el desierto. Si vivimos por el Espíritu, dice, andemos también por el Espíritu. Otra versión me gusta mucho, dice, si el Espíritu ha cambiado nuestra forma de vivir, debemos obedecerlo en todo. Ya no puedo andar como andaba antes de conocer al Señor, ya no hay lugar para andar a mi manera, debo ser sensible a la guía del Espíritu Santo en mi forma de conducirme. Algo interesante del verso 25 dice, en cada aspecto de nuestra vida, porque Dios nos ve de una manera integral, ¿sí? Por lo tanto, Él está interesado en cada área de nuestra vida, en lo emocional, en lo laboral, en lo social. Usted dice, y el Señor está interesado en lo intelectual, en lo vocacional, en con quién me voy a casar, con quién voy a estar el resto de mi vida. Por supuesto que sí, no solamente el Señor está preocupado o ocupado, mejor dicho, en lo espiritual, ¿sí? Él está interesado cómo hemos crecido en este año, si hemos avanzado en algunas áreas de nuestra vida, si hemos, por ejemplo, aprendido a pedir perdón o a perdonar. ¿Hemos aprendido un poco más este año? ¿Usted qué cree en su vida? Si tuviera que evaluarse, autoevaluarse. ¿Ha crecido? ¿Hemos superado algunas heridas del pasado? ¿Hemos vencido algunos complejos? El Señor está interesado en eso. Si cuidamos también nuestro cuerpo, porque nuestro cuerpo también es templo del Espíritu Santo. Si hemos encontrado victoria en ciertos vicios que teníamos de nuestra vieja naturaleza. Pueden ser el vicio del alcohol, las drogas, el tabaco, la glotonería, ¿lo hemos dejado? ¿O hay cosas que todavía nos persiguen de nuestra vieja vida y debemos clavar en esa cruz? Si hemos ganado algunas luchas que quizás no nos animamos a compartir con los demás, como la anorexia o la bulimia, vivimos en un mundo presionado con la estética de cómo se ve, cómo nos vemos por fuera, y delante de esa presión a veces sucumbimos aún siendo cristianos. Cada una de estas cosas que yo acabo de nombrar a modo de ejemplo son un ataque directo a nuestro cuerpo. Y como dije recién, si somos guiados por el Espíritu, debemos vivir en el Espíritu. Y el templo del Espíritu Santo es nuestro cuerpo. El Señor también está interesado en lo que decía recién, en la persona que vamos a elegir para compartir el resto de nuestra vida. Si aquella persona que elegimos comparte la misma fe que nosotros, los mismos valores, pero también el mismo deseo de servirle. El Señor también quiere trabajar y quiere ver cómo vamos desarrollándonos. Si hemos sanado nuestra sexualidad, si estoy dispuesto en este año a entregarle mi vida completamente, a dar pasos de fe concretos, a abandonar ciertas prácticas que están en contra de su voluntad, como la fornicación, el adulterio, la homosexualidad o el lesbianismo. El Señor quiere que podamos abandonar eso. También en lo laboral, si ese trabajo que voy a comenzar trae bendición, si va a traer prosperidad económica a mi vida, o en realidad ese trabajo quizás me aparte de los propósitos que Él tiene para mí. Claro que el Señor también está interesado en la carrera que decido estudiar. Si va a explotar aquellos talentos, ¿sí?, o el llamado que Él ha depositado en nuestras vidas, y por supuesto está interesado en lo espiritual, mis dones, mis servicios, mi desarrollo y mi crecimiento espiritual. El Señor está interesado en toda nuestra vida. Es integral. Y como es integral, para poder vivir en el poder del Espíritu Santo, debemos entregar toda nuestra vida entera al Señor y dejar de ser selectivos. Esto le dejo al Señor, esto no. Esta área sí, reconozco que se le dio al Señor, pero esta todavía no, me cuesta. Y si me cuesta, debo trabajar. Decir, Señor, quiero clavar eso también en la cruz. El apóstol dice, ya que somos salvos, nuestra vida debe reflejar esa realidad de que somos salvos, de que el Espíritu Santo está en nuestras vidas. El Espíritu Santo en nuestra vida es fuente de vida, es el motor y es la brújula, por tanto debemos dejarnos guiar por Él. Y no debemos permitir que nadie, ni nadie, aparte del Espíritu Santo, determine las pautas, los valores y las convicciones en mi vida. Que el Señor, a través del Espíritu Santo, guíe cada decisión, cada paso que doy en mi vida. Amén. ¿Se entiende? ¿Se comprende? En segundo lugar, ser guiado es crucificar, como dice el pasaje, la envidia y la vanidad en mi vida. ¿Sí? ¿Hay alguno orgulloso en esta tarde? ¿Hay alguno humilde en esta tarde? Si vivimos por el Espíritu, también debemos andar en el Espíritu. Ya no hay lugar para la envidia, para compararnos con los otros, ni para anhelar lo que otros tienen, mucho menos para amargarnos porque todavía no hemos alcanzado ciertas cosas, no hemos logrado ciertas cosas en nuestra vida y miramos cómo los otros sí lo han logrado, cómo han alcanzado ciertas cosas y a veces nos puede llegar a generar esa envidia, decir, yo quiero, anhelo esto. Debemos crucificarlo como dice el pasaje. Somos únicos, eso nos debe quedar claro. ¿Sabes que sos único? No hay otra persona igual a vos. ¿Te animás a decirle al otro, sos único? Y algo importante, es irrepetible. El que, aparte de ser único, sos irrepetible. Si alguien puede decir gracias a Dios, si hubiera otro como yo, qué difícil sería. No hay otro como nosotros. Dios nos preparó. Lo que Dios preparó para nosotros es también único, es inigualable lo que Dios hizo para nosotros. Así que no podemos anhelar tener lo que el otro tiene, envidiar lo que el otro logró. Dios tiene cosas preparadas para nosotros. Y a veces estamos tan distraídos en esto, de mirar a los demás, que nos perdemos de lo que Dios tiene para nosotros, que es único, inigualable, ¿sí?, y es perfecto, porque su voluntad siempre es buena, agradable y perfecta. Debemos gozarnos, en cambio, las bendiciones ajenas, valorar las cosas que ya hemos conseguido. Cuando estamos llenos del Espíritu Santo, no hay lugar para que entre. La envidia, el orgullo, en un corazón lleno, desborda gratitud. No hay lugar para que entren estas cosas en nuestras vidas. Esa llenura del Espíritu Santo, cuando nuestra copa está rebosando, cuando nuestra vida está llena de la presencia de Dios, tampoco hay lugar, como dice el pasaje, para la vanidad. No hay lugar para el orgullo, que es el mal que todo lo corrompe, que me hace creer que soy más importante que los demás. Entonces paso de envidiar a los demás a creerme que soy mejor que los demás. Eso tampoco hay lugar para aquel que está lleno del Espíritu Santo, que no me deja concentrarme en las necesidades de los demás porque me concentro en las mías y comienzo a ver todo de una manera muy egoísta, que me lleva a razonar que mis ideas, que mis pensamientos y mis actitudes siempre son las correctas, por lo tanto, nadie puede corregirme. Cuando hay orgullo en mi vida no puedo permitir que alguien pueda llamarme la atención o decirme algo, corregirme en algún área. Ese orgullo es el que muchas veces me impide reconocer mis errores, que necesito hacer ajustes. que todavía hay cosas que el Señor tiene para enseñarme, que no me lo sé todo, y algo importante, que Dios utiliza a mis hermanos, a mis hermanas, que Dios utiliza a las personas que están alrededor para moldear mi carácter y hacerme más parecido a Él. De eso se trata el fruto del Espíritu, tener el carácter de Cristo, parecerme cada día más a Él. Y a veces utiliza a algunos, ¿sí?, de la congregación, fuera de la familia, para trabajar nuestro carácter. ¿Cuánta bendición hay en crucificar nuestro orgullo? Porque nos permite dar lugar a lo otro, a lo contrario, a la humildad. Como dice el apóstol Pablo, sean realistas con ustedes mismos. Ninguno se crea mejor de lo que realmente es. Y a veces no nos damos cuenta, pero puede ser que haya en nuestro corazón este pensamiento o este sentir. Dice, háganlo evaluándose a sí mismos, sean realistas. Crucificar nuestra vanidad nos permite, ante un conflicto, escuchar las disculpas de los demás sin interrumpirlos. No sé si a usted le habrá pasado, pero quizás alguien viene a disculparse y usted ya está pensando lo que le va a decir, o está en su casa con su esposo, con su esposa, y ya está, y le voy a responder esto. Y seguro que si me viene a hablar de esto, yo ya tengo 20 respuestas, ¿sí? Eso viene del orgullo, viene de mi carnalidad. Debo estar dispuesto a dar perdón, ofrecer perdón, pero también a recibir el perdón de los demás. Abandonar el orgullo también nos permite dejar de estar siempre a la defensiva, porque cuando estoy a la defensiva no me permito interpretar correctamente lo que el otro me está diciendo. Entonces yo tengo que bajar la guardia, ¿sí? Debo ser humilde y permitir que el otro también pueda hablarme y yo pueda escucharlo y pueda resolver si hay alguna dificultad. Dejar clavada nuestra vanidad en esa cruz nos permite dejar de vivir para agradar o ser reconocidos por todo el mundo. A veces no nos damos cuenta, pero parte del orgullo o parte de la vanidad es tratar de agradar a todos, es tratar de quedar bien con todos, y no se puede. Jesús dijo, no se puede amar a dos señores. Estaba hablando del dinero, pero también a veces nosotros intentamos agradar en el trabajo a alguien, en el lugar de estudio, y queremos quedar bien con Dios, queremos quedar bien con el mundo, y no se puede. El orgullo o esa vanidad a veces nos juega esa mala pasada, que queremos nosotros agradar a todos los demás. Y estamos a veces bajo la constante y vana aprobación de los demás, ¿sí? Queremos esa aprobación de los demás para sentirnos seguros, para sentirnos que realmente valemos y somos importantes. Esa seguridad, esa plenitud, solo la hallamos en Cristo. Siempre es bueno que de vez en cuando recibamos algún halago. Eso no está mal, que alguien nos pueda decir que algo hicimos bien, un reconocimiento, un mimo de parte de otros, pero nunca debiéramos depender de la afirmación de los otros. Ni podemos ni debemos vivir para agradar a todo el mundo. Al único que debemos agradar siempre y por siempre, ¿a quién es? A nuestro Dios. Amén. Es así, y si no es así en nuestra vida, debemos trabajarlo y crucificar nuestro orgullo, crucificar nuestra vanidad. En tercer lugar, este es muy importante lo que voy a compartir, tan importante como los anteriores, pero debemos ser guiados, o el ser guiado por el Espíritu Santo, es crucificar las rivalidades. ¿Usted tiene alguna rivalidad con alguien? No digo a alguien que es de Boca, el otro que es de Río, ¿sí? Esas cosas, ¿no? Pero el pasaje dice, si vivimos por el Espíritu, también debemos andar en el Espíritu. Y una de las demostraciones de que estamos en Cristo, que Cristo está en nosotros, es buscar la paz y seguirla como veíamos unos miércoles anteriores. Mientras dependa de nosotros, tenemos que estar ¿cómo? En paz con todo. Si hay algo que detiene el crecimiento de una iglesia, es la falta de comunión, es la no resolución de conflictos, es decir, las rivalidades que a veces se producen entre los hermanos. Jesús dijo que la gente iba a creer en Él porque realmente fuéramos, fuéramos uno. Por eso fue su oración allá en el capítulo 17 de Juan, Señor, que sean tú uno como tú y yo somos uno. A veces, aunque lo intentemos y querramos, ¿sí?, escapar un conflicto, Estos llegan sin buscarlos. A veces se dan por la carnalidad de algunos o por la carnalidad propia. A veces se dan porque son obras del enemigo y a veces por la mala interpretación que tenemos de algunas situaciones y se pueden generar estos conflictos. Sea como sea, llegan y pueden ocurrir tres cosas, ¿sí? O puede haber tres tipos de personas. Usted se puede identificar quizá en alguna si ha tenido algún conflicto. El generador de rivalidades, el continuador de esas rivalidades y está el desactivador de esas rivalidades. ¿Sí? En resumidas cuentas, usted puede ser o parte del problema o parte de la solución. Me hacía esta pregunta para mí, usted se la puede hacer para usted. Pregúntese cuántos conflictos interpersonales ha tenido en este año, en estos primeros 5 meses. Quizás dice, yo no tuve ninguno. O dice, no, tuve 2, 3, 1 por mes. ¿En cuántos estuvo involucrado directa o indirectamente y cómo los ha resuelto? ¿Cómo ha resuelto estos problemas? ¿Cuántos de esos conflictos se pudieron haber evitado? ¿Cuántos respondieron a que usted le dio lugar a su carne? ¿Cuántos respondieron a su orgullo, a su amor propio? ¿Y cuántos no se pudieron resolver como debían por ignorar la escritura y lo que la palabra dice con respecto a la resolución efectiva de conflictos? A veces es por la carnalidad y otras puede ser por ignorancia, por no saber cómo enfrentarlo. Preste atención, las rivalidades siempre se resuelven de dos maneras, bien o se resuelven mal. Cuando vivimos bajo la guía del Espíritu Santo, somos llamados a hacer lo que yo denomino desactivadores TEDx espirituales. Usted dirá, ¿qué significa esto? ¿Sí? Son aquellos que se dedican a desactivar bombas en las películas, ¿sí? O en los videojuegos, en el CSGO, llamados técnicos en desactivación de artefactos explosivos TEDx. ¿Sí? Son especialistas en esa actividad y tienen tres características, tres cosas que hacen. Neutralizan, desactivan, intervienen para que esos aparatos explosivos no exploten. Yo traje uno acá, no se asuste porque ese lo fabricó mi esposa, no creo que les haga, yo lo agarro con cuidado igual. A veces son así las rivalidades, los conflictos, ¿sí? Y uno está con la bomba y dice, ¿qué hago con esto? Y quizás se lo quiero pasar a otro, no quiero. Ahora los desactivadores lo que hacen, tienen esa función de desactivarlos, de neutralizar los conflictos, esas rivalidades, que son muy parecidas a estas bombas, ¿sí? Que explotan de otra manera, y lo tenemos que hacer lo antes posible. Tienen un tiempo, ¿sí? Cuanto más rápido podamos desactivarlo, mejor. Algo importante, nunca debiéramos jamás fomentarlos, nunca jamás debiéramos generarlos. En estos casos, siempre ustedes lo ven en las películas, hay dos cables que hay que cortar. ¿Cuáles hay que cortar? ¿El azul? ¿O? ¿Y cuál hay que cortar? Yo voy a cortar el marrón. No importa cuál sea el color que usted tenga que cortar. Lo importante es que sea el cable correcto, el que el Espíritu Santo indica a través de la palabra del Señor. Voy a dejar esto antes que utilice las herramientas correctas, ¿sí? Y corte el cable correcto, ¿sí? Así ocurre. Por eso debo prestar mucha atención. Debo dejarme guiar por la palabra de Dios y no por guiarme por mi parecer y no guiarme por mis sentimientos. A veces cuando intento resolver algún conflicto me dejo llevar por mis emociones, por mi carnalidad y no termino resolviendo. Si debo desactivar una bomba, un conflicto con alguien, siempre dice la palabra, nos enseña, lo debo hacer solo, en privado, sin que afecte la vida de tercero. A veces lo queremos resolver delante de todos, ¿sí? Eso, cuando explota una bomba y hay mucha gente, esas esquirlas afectan a otros también. Así que lo tengo que resolver. Si tengo un problema con alguien, una rivalidad con alguien, dice la palabra, estando tú y él solos, ¿sí? Lo debo hacer lo más inmediatamente posible, con la única finalidad, como dice el pasaje, no es de ganar una discusión, no es para demostrarle al otro que yo tenía razón, sino para ganar a mi hermano. Esa es la finalidad. Si alguien viene a presentarme algún problema, viene con la bomba, ¿qué tengo que hacer? Dice la palabra. Lo primero que tengo que hacer es enviarlo a resolver ese problema con esa persona afectada. Y lo debo hacer, como dije recién, lo antes posible. Y luego me tengo que asegurar si la persona llevó la bomba, la situación, el conflicto, para ser desactivado o no. Todas las veces que sea necesario. Si alguien se lleva, le dice, usted llévese la bomba y resuélvalo, estando vos y la persona solo, y la persona no lo hace, a los días tengo que volver a preguntarlo. Y así, todas las veces que sea necesario, hasta que la bomba sea desactivada. ¿Se entiende? ¿Amén? Para que explote una rivalidad, siempre hay una boca que detona un conflicto, siempre hay un oído que escucha, y siempre hay una boca que replica el daño. Eso se llama chisme, se llama murmuración. La Biblia lo condena enfáticamente, lo aborrece, y es un mal que hay que erradicar de raíz. O se corta el cable correcto, o el daño es inminente. O se hacen las cosas como Dios dice que la debemos hacer en su palabra, o esa bomba tarde o temprano va a explotar. Nunca, por nada del mundo, escuche bien, permita escuchar una rivalidad, un conflicto o algo de otra persona que no tiene que ver con usted. Si lo hace, inmediatamente sea parte de la solución. Haga lo que la palabra enseña, envíelo a resolver el problema. Porque tal vez, sin querer, usted ya es parte del problema, por solamente haberlo escuchado. Así que corte el cable correcto. Envíe a la persona a desactivar la bomba. Si no lo hace, como ya es parte del problema, va a tener que intervenir y tomar medidas. Las medidas que hablamos hace un momento. Estar atrás de la situación. Jamás repita algo, pues esto va a ser parte de una explosión que pueda haber. Jamás repita algo que alguien imprudentemente le contó. Le trajo la bomba y le dice, tengo este problema. Y usted sin querer ya abrazó ese problema, porque usted ya escuchó. Y nunca va a ser igual, por eso cuando usted tenga alguna situación, resuelva con la persona. Porque usted le está pasando la bomba a otra persona y la persona está escuchando. Y ya está cambiando la imagen de aquel con el cual tiene un conflicto. Así que debe evitarlo por todos los medios, escuchar. Si usted escuchó algo que alguien imprudentemente le contó, si algo no sabe cómo resolver, acuda a los líderes. ¿Escuchó bien? Líderes que le puedan dar herramientas útiles, prácticas, espirituales para resolver sus conflictos. Los líderes están capacitados, son especialistas TEDx, ¿sí?, para poder desactivarlo. Nunca tome a la ligera ningún conflicto, ni lo tome en broma, ni lo minimice. Resuélvalo lo antes posible como se debe. Eso implica llevarlo hasta las últimas consecuencias. Y quiero aclararles algo. No siempre los conflictos se resolverán de la manera que uno espera o de la manera que uno desea. Por eso les animo a que no se desaliente. Continúe siendo guiado por el Espíritu Santo a hacer lo correcto y a desactivar todo conflicto que se presente. Sí, hay veces donde, como no depende de uno solo, dice, mientras dependa de mí, estar en paz con todos. Pero yo no puedo hacer cambios en la vida de la otra persona. Así que si algo no se resuelve como usted desea, como usted quisiera, siga, no se desaliente y siga haciéndolo. ¿Qué le parece si en este 2023 nos dejamos guiar completamente por el Espíritu Santo? Qué importante si en este 2023 dejamos el orgullo, dejamos la vanidad, dejamos de agradar a los demás, dejamos de tener rivalidades, de asumir conflictos que no tienen que ver con nosotros y ayudamos a resolver los conflictos con los demás. Para eso debemos abandonar y clavar en la cruz la vanidad, el orgullo. Junto a eso debemos crucificar las envidias y las rivalidades y hacerlo de esta manera nos permitirá vivir de la manera que Cristo vivió, que es el título de esta serie, vivir de la manera que Jesús vivió. ¿Por qué no cerramos los ojos en esta hora y le pedimos al Señor? Señora, ayúdanos a comprender lo que nos dice tu palabra. Señor, revélate a nuestras vidas. Queremos, Señor, ser parte de la solución. Queremos ser, Señor, parte de la unidad, Señor, de aquellos que son facilitadores de la unidad en el cuerpo de Cristo. Señor, queremos ser de aquellos, Dios, que obran de acuerdo a tu palabra, no de acuerdo a sus sentimientos, a sus ideas o su concepto, Señor. Queremos vivir para agradarte. Señor, quita de nosotros todo orgullo, toda vanidad, Señor. Queremos entregar cada área de nuestra vida. Señor, no queremos ser selectivos. Señor, esto sí, lo otro no. Queremos que, Señor, tú seas dueño de nuestro cuerpo, de nuestra mente, de nuestras emociones, de nuestras decisiones. Queremos, Señor, que vos seas el Señor en todas las áreas de nuestra vida, en cada decisión, en cada paso que damos. Señor, gracias porque nos has dado tu palabra. Señor, no nos has dejado solo. Señor, gracias porque nos has dado una iglesia, nos has dado líderes, Señor, con sabiduría, que ponen en práctica tu palabra, Señor. Y si hemos resuelto algunas situaciones de una manera incorrecta, equivocada, Señor, queremos de ahora en más, Señor, aplicar todo principio de tu palabra. Señor, queremos ser guiados por tu Espíritu Santo. Señor, queremos andar, caminar y vivir como tú anduviste. Señor, gracias por esta palabra en esta hora. Te bendecimos, te honramos y dejamos el resto, Señor, de esta noche en tus manos. En el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Señor, te bendiga.